Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock drop. You're a rock group. You too. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you too. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good at it. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, a nuestro programa número 25, un 25 de abril del 2012, en directo desde Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Y antes de empezar con nada, pues dar la bienvenida de nuevo al programa a nuestro compañero y amigo Óscar Puchades. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya ¡Bravo! Tenía ganas, gracias. ya estamos aquí para dar caña. Muy bien. Y nos hablarás hoy de Snow Patrol, ¿no? Sí. Que, bueno, pues ya es un grupo que descubrimos hace ya unos cuantos años. Llevamos 7 con Vértigo Radio y recuerdo que por aquel entonces, en 2004-2005, ya empezamos a hablar de ellos. Porque fueron teloneros de U2 y bueno, pues era un grupo más telonero y mira lo que se ha convertido ahora. Sí, sí, sí. Y nada, saludamos también a nuestro amigo Raúl Cuello. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a Carlos Miralles. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos todos. Falta Leo, que lo tenemos nerviosito con el partido de Real Madrid. Y nada, pues eso. No vamos a hablar mucho de fútbol, ¿no? ¿O qué? No, no. Mañana hablaremos. Mañana, bueno, para la gente del Barça, pues nada, mucho ánimo, porque mucho bueno, ánimo. Me hicieron pasar, pero... fue muy injusto, ¿no? Lo de ayer, pues sí. Pero el fútbol es así. Nueva frase, ¿eh? Y nada, los del Madrid, pues que tampoco se confíen mucho esta tarde. Y a los del Atlético de Madrid y Valencia, pues mañana se verán las caras. Mañana, caras, sí. Que vengan eufóricos, ¿no? Los del Atlético de Madrid. Sí. Y así veremos lo que pasa luego al final. Mayor será la caída. Y nada, y también mucha suerte al Athletic Bilbao. Así que un repaso a todos los equipos que están jugando en Europa. Y bueno, empezamos ya con las noticias. Al grupo lo tenemos, parece que de vuelta al trabajo, a la faena. Y bueno, poco más, no hay muchas noticias. Bueno. En esta época de ya llegando al verano. Podemos ponerlo en tono de humor esta semana en las noticias. ¿Te parece? Venga, un par de titulares sensacionalistas, venga. U2 ganará muchos millones demandando a Black Eyed Peas, por ejemplo. No sé. ¿Quieres alquilar los estudios de U2? ¿Los antiguos estudios de U2? ¿Tienes dinero? Aquí todo va de pasta, ¿eh? Y por supuesto, otra nominación a otro premio más. Pero bueno, si os parece, vamos con las noticias y desarrollamos todo esto. Bueno, que ha habido caras de susto aquí, lo primero aclarar que es una broma lo de Black Eyed Peas, la demanda, pero bueno, tiene relación y luego ahora lo vamos a comentar. Luego lo explicas. Empezamos con la noticia bueno, una nominación más para U2 en los Billboard Music Awards de este año, que se celebrarán el próximo 20 de año en un hotel pequeñito de Las Vegas, el Metro-Goldwyn-Mayer. Sí, pero bueno, el hotel se llama así. Se llama igual. Es de ellos, claro. Acompañando a U2 en la categoría de top de gira, digamos. Bueno, yo creo que si va, se rigen por gira, la clase 60 no tuvo rival. Competirán con U2 en llevarse este premio, pues Bon Jovi, Taylor Swift, Take That y Roger Waters. Estará el próximo 20 de mayo, sabremos si se lleva un premio más U2. Luego también decía pues que los antiguos estudios de U2, Wilming Lane, pues hemos sabido que están en alquiler. Ahí se grabaron los tres primeros discos de la banda. Sí, luego también estuvieron bueno, ahí trabajando con discos posteriores, incluso creo que se llegó a grabar ahí el videoclip de With or Without You. O sea que unos estudios, pues bueno, míticos, y que la semana pasada ya los comentamos por el tema de Steve Wickham y los Waterboys, ¿no? Que estuvieron coincidieron un par de años ahí grabando todos juntos. Y bueno, que de unos años para ahora pues han estado en desuso o ya dejaron de ser lo que eran, ¿no? Como estudios musicales. De hecho, pues se utilizaba más para tema de grabaciones de para televisión. Ya no era un estudio propio de grabación. De hecho, los estudios Windmill Lane pasaron a Rinsen Studios, al otro lado de, vamos, a una calle por más atrás de donde están los originales. En fin, ha ido dando muchos botes, ¿no? Y al final, pues, han decidido, es que, pues, vaciarlo y alquilarlo para mejor postor. Sí, porque son enormes, 2.500 metros cuadrados, que se pueden alquilar la gente por tramos, porque si no, y como curiosidad, pues dicen que lo que serían las oficinas, 160 euros metro cuadrado, y las lo que es el espacio industrial, 86 euros metro cuadrado. El equipo de grabación comenta la noticia que ha sido retirado ya, pero que cuenta con oficinas de planta abierta, salas de reuniones, estudios profesionales de grabación, salas de ensayo, instalaciones de almacenamiento y un área de recepción impresionante para vender bien. Bueno, es una atracción incluso turística en Dublín. No, eso forma sí, parte de la gira rock a and ver, roll de. Hombre, claro, es que el que sea seguidor de U2 y no pase por las puertas. Y aparte, son todas esas pintadas que sí, hay. Sí, sí, por eso. Es una cosa, aunque, no sé, es enseñada a los turistas como diciendo, fijaros, aquí grabo U2, entre otras cosas, es bonito la fachada, aunque esté. Sí. Bueno, pintadas. Bonita, es una fachada antigua, la pintada. Que, pero bueno, ahí es donde se grabaron los primeros discos U2. Y hay gente que ha contestado en las redes sociales acerca de esta noticia diciendo que como U2 lo más permite, teniendo en cuenta con la pasta que tienen, ¿por qué no compran esos estudios y hacen ahí un museo o hacen algo? En fin, es un sitio muy atractivo para los turistas, sí, y difícil es el día que no pasen por ahí decenas de seguidores del grupo para hacerse la foto en la puerta. Y no sé, teniendo en cuenta pues toda la cantidad de dinero que siempre comentamos todas las semanas, porque al final vamos a tener que quitar ese tema, ¿no? El tema económico de y separarlo del musical, pero bien podrían aprovechar para este edificio emblemático, pues por ejemplo hacer un museo o algún tipo de sala dedicada a U2 en Dublín, que no hay ninguna, aunque parezca mentira. Yo creo que la Torre U2 tal vez llevará algo de eso. Aparte de los estudios en la planta alta, yo creo que alguna idea llevarían, pero... Sí, no, en la Torre U2, obviamente, ahí yo entiendo que tendrían algo pensado hacer, pero como eso se ha quedado en el aire, no hay nada hecho de la Torre U2 y dudo que... No se va a hacer porque, incluso comentamos aquí hace un tiempo, pues que los terrenos donde iba la Torre U2 se habían dado para permutar en forma de pago de un préstamo, entonces... Ya, pero bueno, igual, si ellos quieren, van y lo pagan y se lo quedan. No, está claro. De todos modos, si os habéis dado cuenta, en la noticia que has dicho... Lo que son los equipos de música, las mesas y demás, todo ya no están. No, y tampoco estarían los que estuvieron en su día. No están, claro. Igual las tienen dos. Y se las guarda para la futura torre o para lo que fuera. Podría ser perfectamente. Ya tiene sus propios equipos, U2, ¿no? Ya, pero si vas a hacer. Bueno, igual, si estamos hablando de la historia de U2, pues eso es una cosa, yo creo que bastante valiosa. No sabemos dónde estarán, porque es una cosa hace 30 años. A cualquiera. Y bueno. Lo que está claro es que los estudios ahora mismo están totalmente vacíos, los estudios de Windmill Lane, y se pueden alquilar y veremos el destino. Otra peor noticia hubiera sido que lo van a demoler, pero bueno, de momento pues lo mantienen y se alquila. y el que tenga dinero, pues ya sabe. Sí, además creo que fue una de las primeras cosas que vi la primera vez que fui a Dublín. Sí, sí, no, antes de llegar a Hanovequí. Es un sitio de paso, obligado para cualquier visitante de Dublín, incluso sin ser fan de U2, es que están todas las guías. Y ojo con la guía de Dublín que estamos preparando para la futura página web de U2 Valencia, que si no pasa nada estará para después de verano. Ya veremos cómo vamos de tiempo, pero va a haber una guía muy muy interesante en castellano sobre Dublín, con más de 40 lugares para visitar en la ciudad, que es impresionante. Aunque este paso con la crisis, cuando vayamos, la mitad estarán... Bueno, hay algunos que ya no están. ya no están. Los Dockers, que era donde se iban a tomar las pintas, ya no está. La iglesia de el teatro o iglesia de San Francisco Javier, donde grabaron el videoclip de Playing the Name of Love, también lo demolieron hace muy poco. En fin, como lo esperemos... Bueno, al final siempre nos quedarán las Seven Towers, ¿no? Bueno, no, también han tirado. ¿También han tirado? Sí, sí, eso está... Bueno, eso tampoco hacía falta mucho, para tirarlas a las pobres. Lo que no tira o tira, vete a saber, es el nuevo disco de U2. Todos estamos esperando ansiosamente. Bueno. Javi dice que no los ve muy metidos, ¿no? En la labor. No, no, que va, bueno... ¿O has cambiado ya de idea? No, es que tampoco hay mucha información, pero esta semana se ha salido una noticia muy importante. Sí, Norah Jones... Una cantante, pues en una entrevista que daba la televisión. Perdona, ¿cómo que una cantante? Documenta. Un poquito de por favor, ¿eh? O sea, en su primer disco creo que sacó 7-8 Grammys del tirón, o sea, sí, ojo, sí. No es una cantante, es una señora cantante. Vale, doña señora Norah Jones. Hombre, ponte de pie, por tampoco favor. Tampoco señora, es una. A la cual hago una reverencia. No, hombre, es que lo dices así como si fuera. Y admito la expulsión de Gran Hermano. Aparte de la noticia que vas a comentar. A ver, una pregunta así trivial para vosotros. Norah Jones, aparte de la noticia que ha dado esta semana acerca de U2, ¿qué más tiene de relación con el grupo? Tic-tac, tic-tac. Bueno, el que llame ahora mismo al 96-153-1634, le regalamos un vinilo de U2. A que sepa en qué ha participado esta chica relacionada con U2. Norah Jones. Le damos de margen hasta el final del programa. Vale. 96-153-1634. No, final del programa, no, hasta mitad. No, bueno, vamos a esperar a ver qué las pasa. Ganas. Venga, va. Luego, hasta que termine el programa. Pero acordaros de decirlo luego al final, que luego. Sí. Bueno, ¿y por qué aparece esta estupenda y fantástica cantante ahora sí, en las noticias? Pues porque comentó dos cosas que daban a entender pues que la producción del nuevo disco podía estar casi terminando o ya terminada. En una entrevista, ¿no? Quedado. En una entrevista, sí, la RTE, la televisión irlandesa, decía que, hablando Danger Mouse, decía por otra parte Danger Mouse, que es el productor que ha trabajado acaba de terminar la producción del nuevo álbum de U2, decía, por un lado. O está terminando, ¿no? Más que ya terminado. Está, sí, Just Finish, está recién terminando. ¿No? Terminando, sí, podría traducirse. Y por otro lado, pues también continuaba con eso y decía, hablando de Danger Mouse, decía él que él casi ha terminado la producción del nuevo disco de U2. Pero... Pregúntenle a él. Pregúntenle a él porque yo no voy a hablar de eso. Claro. Entonces... Bueno... Y demasiado se mojó. Bueno, es que ha sido... vamos a ver, hay que decir que el último disco de Norah Jones está producido por Danger Mouse. Y por lo visto está siendo un éxito las nuevas canciones de Norah Jones. De Danger Mouse hemos hablado ya un montón de veces aquí en el programa. Sí. Para haceros una idea, el último disco de los últimos discos de los Black Keys. Sí. El sello de Danger Mouse, por todos lados, es el productor de la banda que The Edge. Del camino, ¿no? A seguir camino, últimamente, que es la que está escuchando The Edge Black ahora. Keys, hombre. Y bueno, pues, quiero decir, es un productor de. No de moda, porque ya lleva muchos años y ha trabajado con grandes artistas. Y bueno, parece ser que definitivamente va a ser él el elegido. U2 ha hablado de Danger Mouse ya en varias ocasiones. Y bueno, si dice Norah Jones, que no le viera cuento nombrar a U2 para nada, pero hace su comentario, lo dice porque realmente es verdad, ¿no? Entendemos. No ha querido hacer una gracia a U2. Sí, de todos modos, es que si no fuera verdad, yo supongo que por parte del próximo productor del disco de U2 lo habrían desmentido en cualquier caso. Sí, claro, un comentario simplemente diciendo, pues no es ese. No va a mentir porque es que es su productor también, claro, de su disco. Sí, pero puede ser como... el productor teórico que hablamos la semana pasada, no recuerdo el nombre, que se había encontrado y eche en el avión y como aquel... No, pero dice, esto no tiene... Sí, no compares. Me explico. De un encuentro salía como que podía ser el productor del nuevo disco. Tal vez se encontró a Danger Mouse. ¿Qué tal va la cosa? Ay, pues ahí estoy con U2, tal. Va, de lujo va la cosa y... ¿Pero eso quién dices? Hombre, que sí, puede ser sí. También otra pero si la producción que Nora Jones se haya encontrado con Danger Mouse. No se ha encontrado. Le ha producido el disco, claro. Su productor, tío. Vale. Que no es que se haya tirado que puede ser, claro. Ella dice, pues igual Danger Mouse le ha dicho. Pues ¿pero qué le va a decir? Pero si que le va a decir, ha estado produciendo su disco, ha estado horas y horas y claro, horas. Claro, efectivamente. ¿Para qué va a decir? Vértigo Radio confirma el final del disco 2. No confirma, pero que decirle. Y yo le doy mucha importancia a esta noticia. Bien. No la del Twitter del Calfa que se lo encuentra en el avión. En el avión. O que está cruzando los dedos para ver si le llama a Bono. De ahí sí que se puede divagar mucho, pero esto yo lo veo un poco más serio. Y bueno, pues teniendo en cuenta que realmente sabemos que U2 tiene muchas canciones ya muy avanzadas y si realmente Danger Mouse va a ser el definitivo y todo esto, se puede suponer que dentro de poco podemos tener noticias de anuncio de un nuevo disco. También recuerdo que no hay nada previsto en la discográfica de lanzamientos de U2. Uh-huh. Recordemos bueno. Que cada X tiempo siempre o remasterización... Sí. No se sabe nada de aquí a final de año. Como dejando hueco para que en el momento que ellos estimen oportuno, si creen que deben hacerlo, pues sacar el nuevo disco. Tú que has vivido más que yo discos. Lanzamientos. Y más. Terminan el disco, sacan un single, ¿vale? Un estreno, digamos. Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Mes y pico antes? ¿Dos meses? Dos meses. O sea, yo pienso que viendo... el calendario, que podemos estar hablando de un single de U2 en noviembre. Final de año. Sí. Además y... es que... Primero, o incluso no antes. Tienen, ya, pero no septiembre, tienen prisa. Septiembre el single ¿pero y el disco tienen? En noviembre. ¿Qué prisa tienen? Si no, bueno, tienen ya. Prisa. Ya decir, y además pensando... las mujeres estarán diciendo otra vez de gira y de troncos. No, perdona. Estoy hablando desde el punto de vista comercial. Mm-hmm. Para el tercer trimestre. En noviembre es un disco, es un mes para sacar discos porque ya vienen navidades. Claro. Podemos irnos al How to Dismantle, que salió el 22 de noviembre por ahí. Sí, sí. Y Vértigo salió en septiembre. Con lo cual, pues podríamos irnos a esas fechas. Y porque esperar más tiempo tampoco lo veo. Y luego gira, estaríamos hablando de 2013, que también entraría dentro de una planificación. O sea, que estamos dentro de esas fechas, ¿no? Danger Mouse me gusta porque... No, a mí me encanta, o sea, es un tío súper polifacético porque te graba Nora Jones, que todos sabemos el tipo de música que hace, y te graba los Black Keys, que es que Black Keys han grabado en la cocina de su casa, cogen ellos sonidos extraños, los mezclan, incluso grabando con un cassette, haciendo el ruido de la cinta, y lo meten en las producciones, o sea, como si hicieran sonido sucio, realmente. Sí, sí, ¿verdad? No. O sea, hombre, eso lo hacía, y este tío es el productor, con lo cual hace todo tipo de... Steve Lillywhite con U2 en Boy también lo hacían. O sea, que abarca tanto tipo de música que no sé, ya veremos a ver por dónde sale. En fin, iremos avanzando. Se supone que ahora están ellos en Dublín, no están en Hanover Quay, como ya anunciamos hace un par de meses. Sí, pero bueno, ha sido visto en Dublín. Hay una foto en Twitter que se la ha visto... Cerca de su casa. Después de haber estado en Jerusalén y en Israel, pues todo indica que están ahí. ¿Qué se sabe de lo de Jerusalén? ¿Para qué...? ¿Cuál fue la causa Nada. De su visita? Vacaciones. Turismo. Iba con la familia. No, pero iba con la familia. No escuchas Vértigo Radio, ¿eh? Es que no pude. Es que estaba escuchando sin Nora wifi. Jones. Vacaciones. Va, seguimos con la noticia. Que luego se nos echa el tiempo encima y nos falta, como siempre. El éxito de Black Eyed Peas, I Got Feeling. ¿Te suena, Fly? Oscar. Más bien. ¿A quién no? Escrito por Will I Am. Uh-huh. O William para los amigos. Pues el jefe de Interscope Records, Jimmy Iovine, que os sonará, pues ha desvelado que Will.i.am tomó parte de la melodía de U2 de Go Crazy para componer esta. Hizo un par de remezclas y de ahí salió I Got Feeling. Entonces dice Jimmy dice, los acordes son los acordes de U2, confirmado. E incluso se le dijo a la banda pues que Black Eyed Peas había tomado los acordes de ¿Me estás del Go Crazy para hacer esta canción? Sí. Bueno, pues lo podemos hacer es... Ahora no vamos a poner el Black Eyed Peas. No. Pero sí que vamos a poner Go Crazy en directo del concierto de... Y luego... Del Rose Bowl. Os contaré este programa de Vértigo Radio, el de hoy. ¿Cuántos llevamos ya? Vale. A ver, antes de que suene la música, dime un número, Javi. ¿Cuántos llevaremos? A ver quién se acerca más. A ver, te lo digo, pues sí. ¿Cuántas son, temporadas? Son 7 por 4. Pues llevaremos cerca de 300. ¿Un número? Afina. 270. Vale, 270, Javi. Yo Oscar. Digo más de 300. ¿310? Vale. Espérate, Carlos, 330. 326. No, 25. Oye, va, vamos a redondear. No, nos hemos pasado los tres. Ramiro. Ramiro. Mójate, va. Ramiro dice. Dice 2-2. Está dolido por el. Humildad. Messi. Bueno, pues vamos a escuchar el Go Crazy del Rose Bowl, que suena de categoría. Y luego, no, y luego en casa después os ponéis el Get a Feeling de los Black Eyed. Y a ver qué os parece. ahí tenéis para comparar con los Black Eyed Peas. La verdad es que es curioso, ¿eh? Que de aquí sacaran esa canción. Pero bueno. Bueno, sí. El premio es para don Javier Vara, que ha dicho 270 programas y llevamos 273 con el de hoy. Ole. Pero hay que decir que vamos 92 sin parar. Llevamos tres temporadas aprovechando la gira, pues. Sí, no hemos descansado. O sea, por los festivos y días contados. No hemos faltado a la cita de Nochebuena y Navidad, ya está. Con lo cual medio anunciamos que este veranito pararemos, ¿no? Sí, ya lo digamos, creo salvo contraoferta bien pagada, ¿no? Bueno, también aprovechamos para saludar a la gente que nos sigue a través de internet y del Facebook, a Rodrigo Marferrer, desde Rodrigo. El fin del mundo. Un abrazo, Rodrigo. Dice que a ver si ponemos alguna perla de audio del soundboard del Pommar. Pero bueno, hoy vamos a poner una perla del Pommar, pero una perla de las feas. De las mayores perlas dudosas. Perla caducada. Luego también tenemos por ahí a Lucía, desde Roma. De Roma. Nos está escuchando y nos manda un beso muy grande. Y también a Orlando Tebar, desde Valencia, que también nos está escuchando en directo. Así que... Sí, me gusta. Tenemos todo el mundo cubierto, pues. Nada, Orlando. Sí, bueno, tenemos Roma, Chile y Valencia. Y Valencia. Parece una City. La canción de... Rock City. Sí. Stay Far Away, soplo. Bueno, seguimos. Ah, ya nos dice ya algo finito, final. Finito. O sea, con el final de los programas ya la suma. 273 programas de Vértigo Radio. Parece ayer cuando empezamos, ¿eh? Bueno, sí, vamos ahora con las perlas, antes de pasar a la agenda. Vamos a escuchar probablemente una de las peores actuaciones de U2 en directo. Así que vamos a escuchar la primera parte de esa canción y de ese concierto. ¿Por qué? Y ahora después lo comentamos. Escucha y opina. You have to come down here. Get closer to you, make it a little bit louder, you know? It's a little retail moment here. Our new single! Some are stretching on the grass, some are dresses packed in the shade of a willow tree. Creeps are crawling over me, over me and over you, stuck together with God's glue. It's gonna get Bueno. Lo mejor es la gente aplaudiendo como terrible, si hubiera terminado. Temazo. Decían. Madre mía. Bueno, hace 15 años hoy de este show, de este primer concierto de la gira Pommar de Las Vegas en el Sun Boyd Stadium. Y bueno, la verdad es que esto es una muestra, una pequeña muestra de lo que fue todo el show, ¿no? Recordemos que Udo sacó el disco y antes de sacar el disco ya había anunciado la gira. Y el tiempo se lo comieron tan rápido que no les dio tiempo a preparar las canciones en directo. Y aun estando un par de semanas en el desierto de Las Vegas ensayando, pues no consiguieron pulir las canciones para el directo. Y bueno, el primer concierto de Las Vegas fue un fracaso, ¿no? No un fracaso, porque bueno, estaba el estadio lleno. Lleno de gente y dio la vuelta al mundo todo el concierto, pero lo que fue musicalmente pues tuvo bastantes cagadas, por decirlo de alguna manera. Pues no quería lo que suena de fondo ahora mismo, ¿no? Sí, algo parecido, algo parecido. Y bueno, pues hoy, como decía, se cumplen 15 años y el libro... Ahí, él faltaba, él no ha entrado bien, bueno, en la voz, luego cuando tiene que entrar la batería en la rientra como el culo, en fin, un cúmulo. Como decía, hoy se cumplen 15 años de aquel concierto y bueno, en el U2 por U2, Adam Clayton lo recuerda como uno de los peores conciertos de su vida y no le falta razón. Solamente pues hay que escuchar el concierto completo, que lo puedes ver en YouTube incluso, y ver esos fallos. Y ahora vamos con la segunda parte de esta realidad de Sam, porque esto que habéis escuchado es la primera parte, porque empiezan, se equivocan y deciden parar y luego vuelven otra vez a retomarla, pero siguen sin engancharse. En fin, ahí están las pruebas de los ensayos de U2 en un concierto real. Stretching on the grass, summer dresses past. In the shade of a willow tree, creeps a crawling over me and over you. Stuck together with God's glue, it's gonna get stickier. Too. It's been a long, hot summer. Let's get undercover. Don't try too hard to think. Inside, not just deaf and dumb, staring at the sun. Not the only one who'd rather go blind. There's an insect in your ear. If you scratch it, it won't disappear. Itch and burn and sting. You wanna see what the scratching brings? Waves that leave me out of reach, breaking on your back like a leech. Will we ever live in peace? 'Cause those that can't do often have to. No, those that can't do often have to preach. Bueno, bienvenidos a Imagine Loud, que ya tenía ganas de escuchar otra vez esta sintonía, perdonadme, que es bastante larga, pero me apetecía mogollón. Bueno, pues lo que os comentaba, desde, bueno, después de varios meses sin poder estar con todos vosotros con Imagine Loud, pues bueno, volvemos con mucha fuerza y con un grupo que se ha ganado la etiqueta de ser uno de los grandes de esta década, personalmente, desde luego. Cada uno tendrá sus opiniones, pero bueno. Sin duda, estos norirlandeses os sonarán muchísimo, ya que nos han acompañado en un buen puñado de conciertos, tanto en la gira de Vertigo Tour en 2005, como en la gira 360 en Europa y en Estados Unidos. Ellos son Snow Patrol, como ya hemos comentado antes, ahora ya no hay sorpresa. Bueno, recientemente han sacado su sexto trabajo a la luz, queríamos acercaros un poquito más a ellos. Voy a hacer una pequeña biografía para que os suene sus orígenes. Efectivamente, ellos comenzaron en 1994 en la ciudad escocesa de Dundee. El vocalista y guitarrista Gary Lightboy conoció al teclista y bajista Mark McKellan, que ambos son de Irlanda del Norte. Ambos estudiaban en la universidad local y comenzaron a compartir gustos musicales y a tocar instrumentos distintos, y decidieron, pues bueno, armar una banda en la que en un principio se llamaba Polar Bear, nombre que luego tuvieron que cambiar porque el ex bajista James Addiction tenía otro grupo en Estados Unidos y, claro, por temas legales, pues cambiaron el nombre. Con la adhesión de John Keane a la batería, la agrupación ya estuvo lista para la grabación de su primer disco, que se llamaba Song for Polar Bears, que salió en 1998. El éxito les llegó al trío cuando menos lo esperaban, pero bueno, supieron mantenerse a la altura y continuar con un buen trabajo, la verdad. A finales del 2000 ellos ya terminaron de completar sus carreras y decidieron instaurar su cuartel general en Glasgow, donde allí empezaron con la elaboración del segundo disco. Este, en el 2001, se lanzó a la venta el Well Is All Over, We Still Have To Clear Up, que es bastante largo, que en este disco, bueno, pues la guitarra se llevó con una distorsión mayor, las letras y las melodías seguían siendo himnos pop como les caracterizan hoy en día, ¿no? Ya en 2004 sacaron el Feel and Stray, que ya fue ya bastante, bastante importante, con la notable incorporación del guitarrista Nathan Connolly. El álbum fue nominado a varios premios y la primera semana de ventas se colocó en el tercer puesto de los charts ingleses. Para mí el mejor de todos. ¿Sí? Sí. Bueno, tal vez porque lo vi intensamente en la gira de U2, que fue cuando lo estuvieron promocionando. Claro, efectivamente. Y la verdad es que recuerdo muchas canciones de ese disco y me encanta. Lo descubrí a través de U2 y me encantó. Sí. Y bueno, a finales de 2004 se lanzaron a una gira por los Estados Unidos, que la revista Spin les catalogó como la banda británica del año. O sea que vamos, que no se pueden quejar, desde luego. Ya en el 2005 vino la primera disolución en la banda, que Mark McKellan dejó el grupo, siendo rápidamente reemplazado por Paul Wilson, que ya había colaborado con ellos. Ese mismo año es cuando tuvieron la suerte de ser invitados por U2 para Vertigo Tour y decidieron incluir a Tom Simpson como teclista para hacer la gira con U2. En el 2006, el ya aclamado Ace Open, que todos conocéis, desde luego, y es el más conocido de la banda, sin duda. El más comercial. Efectivamente, el más comercial. Pues, bueno, la banda incluso les surgirían ofertas para participar en la música de producciones como Spider-Man 3 y Anatomía de Grey. Y ahora ya vamos a hablar de Fallen Empires, que salió el 20 de noviembre del año pasado. Que, bueno, la verdad es que me lo compré y estoy encantado con ese disco. Además, tengo también la edición del DVD, que lleva un concierto de la gira del 2009 en el Royal Albert Hall de Londres, que es una pasada, increíble. Pero bueno, vamos a relatar un poquito lo que es el Fallen Empires. Y bueno, son conocidos, si Snow Patrol son conocidos por canciones muy sensibles, que incluso pueden conseguir que Coldplay suenen a los Sex Pistols, pues ahora, quién sabe, si inspirados por la moda de Reino Unido, pues han añadido ciertos ritmos de baile a los himnos guitarreros que tienen. Están hechos con buen gusto, desde luego. Es escueto y frenético el tema que da título al disco, y con unos cambios de ritmo que resultan bastante bienvenidos. Es un disco que, por su sonido y su estructura, es fácil de escuchar. La verdad es que entra bien a la primera, desde luego. Y bueno, vuelven otra vez a pisar un terreno inofensivo, aunque por lo menos suenan un poco bastante, bastante más brillantes que en otras ocasiones, ¿no? Y viene la producción también de Jack Nicklea, que lo sonará por haber producido canciones, bueno, remixes, como el de Vértigo, desde luego. Si no, ¿cuál es más? Sí, ¿no? Participó en la sesión de grabación de La Bomba, de How to Dismantle, en Hanover Quay, en Dublín. Exacto. Exacto, y bueno, pues sobre, salvo por el tema que da título al álbum, otra novedad sonora en la discografía de la banda, pues bueno, quitando Fornir and Pies, que tiene una nueva entrega de guitarras acústicas, piano melancólico y letras de amor. Por ejemplo, la primera canción, Never Let Me Go, bueno, pues el tema que abre el disco es totalmente diferente al resto de Fallen Empires, como hemos comentado, y bueno, este tema en concreto puede recordarnos a otros grupos como The Killers, sí, más lejos. La segunda canción, que es el single, que ya todos conoceréis, Called Out in the Dark, pues bueno, en el cual el grupo nos ha hecho bailar con unos toques de electrónica incluidos con bastante cuidado, y parece demostrar desde luego que bueno, que les ha gustado el tema de experimentar y que lo han hecho con bastante gusto. Canción 3, que es Weight of Love, engaña con sus primeras notas de acústica, pero bueno, con la entrada de la batería poco a poco va cambiando la cosa. El tema 4, This is Everything You Are, que me encanta, pues bueno, es una recopilación en parte de Final Stray y Ice Open. Bueno, es un baladón con la voz de Lead Boy, que es el protagonista absoluto, adornado con coros marca de la casa y un estribillo perfectamente puesto para disfrutar incluso en el próximo BBK Live en Bilbao, el próximo mes de julio, así que no os lo perdáis. The Garden Rules, que es la canción 5, pues bueno, tiene muchas guitarras acústicas, piano melancólico y letras de amor. ¿Y qué más canciones tenemos? La que da título al disco, Fallen Empires, que bueno, siendo un tema bastante sencillo, consigue enganchar con un clímax final muy bien conseguido. Berlín es la canción 7 y no faltan esos coros que tanto le gustan a Gary Lead Boy, en el que como es lo único que sirve de compañía vocal a esta instrumental canción. Luego tenemos también New York, The End and The Symphony, que son las últimas canciones del disco y que bueno, que son bastante marchosas a diferencia de los primeros cortes, y All That I Have, que estará finalizando el disco. The End, que es la 10, que aunque es cierto que tiene características algo menos convencionales como los punteos de guitarra a modo de coro, pero bueno, se mezclan bastante bien con las canciones. Y la última, The President, encontramos también arreglos de cuerda y de piano que están bastante, bastante bien logrados. Y bueno, la verdad es que sin duda a mí el disco me ha gustado mucho. La verdad es que, bueno, lo puse por el Twitter y demás en abril porque tenía muchas ganas de tenerlo y lo he disfrutado mucho y creo que todos lo podréis disfrutar. Y ahora, si queréis, pues os dejamos con This Is Everything You Are, que me gusta mucho el tema 4. You can't find the fall, so you can call it off, but it might be for the best. You can't walk away anyway, because you've nowhere else to go. Is he worth all this? Is it a simple yes? Because if you have to think, it's fucked. Feels like you loved him more than he loved you, and you wish you'd never met. Don't kill love now. Don't kill love. Don't kill love now. Don't kill love. You've been up all night and the night before, and you've lost count of drinks and time. Your friends keep calling, worried sick, and there's strangers everywhere. Don't kill love now. Don't kill love. Don't kill love now. Don't kill love. And in one little moment, it all implodes. This isn't everything you. Silence, no sudden moves. This isn't everything. answered the call. How could you know that he'd slipped away last night? And you wish you'd went home days ago to say goodbye or just hello. Ahí teníamos a Snow Patrol. Un placer volver a tenerte por aquí, Oscar. Y bueno, nos quedan muy poquitos minutos ya para terminar. Y bueno, comentaros la pregunta que había hecho de Nora Jones. Me voy a tener que quedar con el vinilo porque no ha llamado a nadie ni ha escrito a nadie la respuesta. Han llamado, pero no han acertado. Y bueno, Nora Jones participó en el Music Cares de 2003 cuando le hicieron el homenaje a Bono, en el que estuvieron muchos artistas haciendo versiones de U2. Y Nora Jones, que ese año fue cuando se llevó tantos Grammys, pues participó y cantó nada más y nada menos que Standing a Moment. Lo que pasa es que, bueno, de aquel concierto hay muy poco material visual y de audio. Sí que está el Night and Day, que luego hicieron Bono y The Edge, si recordaréis, que es la única vez que la han tocado en directo. Y poco más. Luego hay también una versión de Garbage haciendo Pride in the Name of Love. No Dab haciendo Swedish Cine, el Costello tomando Kite. Y bueno, fue Nora Jones la que interpretó esa canción, esta Standing a Moment, en homenaje a Bono, en esa gala previa a los Grammy que hacen cuando dan el título de Music Cares a algún artista, y en el 2003 fue Bono. Y bueno, ya para despedirnos, comentaros que la semana que viene vamos a hacer un especial en Vértigo Radio de U2 y los Rolling Stones, probablemente las dos bandas en activo más grandes que hay en el mundo ahora mismo. Y bueno, dentro del Olimpo de grupos, pues también formarían parte junto a los Beatles, ¿no? De los supuesto. Grandes grupos, ¿no? De toda la historia de la música, los Beatles, los Rolling Stones y U2. Pero bueno, va a ser Rollins U2 la semana que viene, todo por motivo también del 50 aniversario de como banda de los Rolling Stones y del concierto tributo a los Rolling Stones que va a haber el próximo viernes 4 de mayo en Valencia Rock City. Repito, viernes 4 de mayo en la sala Valencia Rock City con el grupo Coldor Stone y también habrá otro grupo anterior que se llama Bacchus de Warrus. Y bueno, os esperamos la semana que viene con ese especial Rolling Stones, las colaboraciones que han tenido entre ellos. Y luego tenemos una llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas. Muy buenas. ¿Quién eres? Soy José. Hola, José. ¿De dónde nos llamas? Llamo desde Cartagena, desde Murcia. Muy bien. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Dinos, ¿qué nos cuentas? No, nada, quería mandar un saludo a todo el equipo, daros la enhorabuena por el programa que estáis haciendo. Gracias. Muchas gracias. Y en especial, pues, mandar un saludo a Carlos Miralles. ¡Ah! ¡Hombre! Aquí está. Me suena algo... Algo me suena por ahí. Mira, si te mandan un saludo especial, sí, es porque... Imagino, ¿de quién viene? No, alguien que conoces en Cartagena, ¿no? Te haces una idea, ¿no? Sí, me imagino, es mi hermano. Es algún compañero o algún amigo de mi hermano, seguro. No. Es que tengo familia en Cartagena o en Murcia. Sí, vale. Cartagena, Murcia, es que conocí, a Carlos lo conocí en el concierto de Sevilla. Sí, es verdad, sí, ahí me acuerdo, buena leche. Pues no, lleve. Bienvenido a Vértigo Radio y esta es tu casa, cuando quieras. Muchas gracias. Invitado estás aquí bien en directo. Cuando quieras. Nada. Un abrazo. Muchas gracias por llamar. Gracias. Un saludo. Gracias, chao, José. Hasta la próxima. Hasta luego. Y bueno, Cartagena, Valencia, Roma, Chile. Nos hemos dado una vuelta al mundo. Sí. Y bueno, como decía, pues eso, especial Rolling Stones. Hablaremos todas las colaboraciones que han tenido durante su historia. Pues, bueno, grabó un tema con Rob Wood y Keith Richards. Que van de gira el año que viene Rollins. Sí, iba a ser ese año, pero... Es importante porque puede chocar con la U2. Suspendido. Es un detalle que puede aplazar la gira. La semana que viene lo comentaremos todo. Sí, vale. Y nada, nos despedimos con esta mítica actuación que tuvo lugar en el 2009, en el 25 aniversario del Salón de la Fama. U2 con Mick Jagger y Fergie. Will.i.am y Fergie. Haciendo esta canción de los Rolling, Gimme Shelter. Hasta la semana que viene, chao. Chao. Fergie in the house. Yeah. All right, let's try something a little dangerous and special. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio.